junto al equipo de producción, tratando de llevarles algún comentario de lo que está pasando. La verdad es que están pasando muchas cosas y no, siempre se nos hace corto el programa, pero bueno. Antes de entrar en las materias, ¿qué les parece si vamos con el audio de Antimafia, que en esta oportunidad está muy interesante, el audio del periodista Almendra de Uruguay? ¿Tenemos por ahí el audio? Bueno, estamos esperando el audio. Entonces, si no está el audio ahí, vamos con... Buenas noches, amigos de La Verdad, una alternativa. Buenas noches, Claudio y María Cecilia, audiencia de este programa que semana a semana nos encontramos. Nosotros aquí en Montevideo, Uruguay, y ustedes allí en Chile. Y aquí en Montevideo, Uruguay, se acaba de vivir una situación de neto corte político, de neto corte de lucha de los derechos humanos y también de neto corte impune, de impunidad. En las últimas horas se realizó una sesión del Senado en el Parlamento Nacional, Palacio Legislativo, y allí se resolvió, por mayoría del Senado, desechar el pedido de desafuero del excomandante del ejército Guido Manini Ríos, que estaba por ser obviamente indagado de haber corrido en suerte la posibilidad de desaforarlo, de sacarle los fueros parlamentarios, para ser indagado respecto a unas omisiones o silencios que tuvo siendo comandante en jefe cuando militares represores de la dictadura declararon en un tribunal de honor y dejaron dicho en esas confesiones haber desaparecido a un Tupamaro. En marzo del 73, comenzó Hoffman, el coronel, el mayor Nino Gavazzo, dijo ante el tribunal de honor. Y el comandante en jefe, que era consciente de las confesiones de este militar en este tribunal de honor que se le hizo en el año 2018, optó por silenciar y no ocultar y derivar esta situación al trámite normal. Y obviamente esto incurrió, esto lo llevó a incurrir, y eso es lo que se pretendía investigar a nivel de la justicia, si él había incurrido en el silencio, en la omertad, en el ocultamiento de esa información, lo que debía haberse hecho para que obviamente el coronel Nino Gavazzo pudiese comparecer ante la justicia luego de admitir por primera vez que él personalmente desapareció a una persona arrojando su cadáver a las aguas del Río Negro aquí en el Uruguay. Todo esto desencadenó allá en el año pasado, en noviembre del 2019, la posibilidad de desafuero del senador Guido Manini Ríos, hoy senador, y quedó pendiente esa gestión a nivel parlamentario porque lo tiene que resolver el Parlamento. El desafuero de un parlamentario. Y bueno, después de una serie de instancias, se resolvió después del gobierno de asumir el mando del presidente Luis Lacalle Pou, se fue postergando esta sesión en el Senado, la misma se cumplió precisamente en las últimas horas en el Parlamento y triunfó lo que ya estaba previsto, es decir, el no desafuero del senador Guido Manini Ríos, quien hizo una serie de apreciaciones y argumentaciones hostiles hacia las madres y familiares de detenidos desaparecidos, tuvo una actitud hostil hacia la justicia, desprestigió naturalmente a los que reclaman que se castigue a los autores de violaciones de derechos humanos en dictadura, en concreto, Crónica de una muerte anunciada, este episodio se zanjó con el no desafuero del parlamentario senador de Cabildo Abierto, líder de Cabildo Abierto, un partido nuevo que prácticamente lidera a la casta militar en el Uruguay. En consecuencia, triunfó una batalla, ganó la batalla, esta batalla, la cultura de la impunidad. Un hecho que obviamente enturbia la democracia, enfrenta a la democracia y pone a quienes están luchando en favor del castigo de los militares violadores de derechos humanos, intensifica su lucha y naturalmente este episodio ha debilitado la democracia totalmente. Una democracia que nosotros hoy en día nos regocijamos, o muchos gobernantes y políticos hablan de democracias perfectas, ejemplares, pero en realidad no son democracias ni perfectas ni ejemplares. Esta es la demostración de una impunidad vergonzosa. Lo mismo que seguramente el señor presidente de Chile, Sebastián Piñera, habla de una democracia perfecta, de una democracia ejemplar, cuando en realidad lo que predomina es el autoritarismo, la dictadura, el proceso de represión y de absoluto avasallamiento de libertades y de derechos por parte de sus fuerzas de represión, sus fuerzas de seguridad. Y él, naturalmente, desde el sitial en el que se encuentra, porque como jefe de Estado no debería permitir este tipo de avasallamientos. Algo así está ocurriendo en nuestro país de una manera más sutil, menos violenta, donde se postula la justicia, la fiscalía pide que se le quiten los fueros parlamentarios a un diputado, a un senador, y este senador que representa de alguna forma la casta militar, obviamente se mantiene en la omertad y se mantiene alejado de los tribunales y de los juzgados y es amparado por el manto de la impunidad. De esto queríamos hablar hoy en este programa y bueno, nos veremos la semana que viene. Les habló Jorge Almendras desde la redacción de Antimafia 2000 de Montevideo, Uruguay. Bueno, queridos auditores, ahí estábamos tratando un tema que es común porque los crímenes del poder van quedando casi todos en la impunidad total. ¿Cómo no envidiar a otros países que por fin han decidido denunciar e investigar las fechorías de sus ex gobernantes o ex dictadores? Aunque sea para hacer verdad más que justicia, con el ánimo al menos de prevenir a sus pueblos respecto de sus próximos gobiernos y líderes. Quizás nunca concluya en un balance completo de lo que fue el horror pinochetista. Difícil será determinar cuántas fueron las mentiras y a cuánto favoreció la corrupción y el robo organizado de los gobiernos concertacionistas que siguieron gobernando con la misma constitución que prometieron cambiar apenas el dictador saliera de la moneda. Se trata siempre de lo mismo, de la mentira como política oficial. Práctica que en estos días ha descubierto que en el tratamiento de la pandemia, el gobierno de Piñera y sus colaboradores han falseado las cifras del número real de fallecidos, y mediante una poderosa maquinaria comunicacional, pretenden hacer creer a los chilenos que hemos sido uno de los países de mejor desempeño en el mundo, cuando a todas luces estamos entre los peor calificados, si se cuenta la cifra oficial de muertos en relación a los contagiados y al tamaño de nuestra población. Piñera es difícil que pueda tener competidores en su condición de mentiroso. Sus discursos y balances, así como el de los presidentes concertacionistas o el propio Pinochet, son inicuamente mendaces y farsantes. Miente, miente que algo queda, dice un aforismo. Al grado que los hijos más dilectos o predilectos de Pinochet, como el canciller Alamán, se permiten promover acciones para denostar y procurar la destitución de gobernantes del extranjero, ¿cierto?, reconvertidos ahora en casa dictadores, después de ser activos militantes del pinochetismo y estrechos coadjutores en un enclave como Colonia Dignidad, como es el caso del ministro del Interior, Víctor Pérez, donde se refugiaron varios tenebrosos nazis para organizar un campo de trabajo forzado, reclusión, tortura y exterminio, y hacen la guerra a Maduro, a Cuba, y otros regímenes que Donald Trump quiere hacer desaparecer, pero un total cómplice silencio tienen respecto del gobierno chino, debido a que este país nos proporciona muy buenos ingresos por el cobre, entonces, obviamente, a los chinos no se les puede decir nada. Ahora bien, lo anterior no es un hecho aislado. Durante los últimos meses, ciertos grupos han ejercido, no solo han vandalizado, una serie de memoriales de víctimas del régimen pinochetista, o sea, grupos de ultraderecha, o carabineros camuflados, no sé, no sabemos, sino que también, amparado por algunos sectores políticos, han propugnado un discurso de odio y, por sobre todo, de justificación del terror que asoló a los chilenos durante casi dos décadas. Lo anterior no solo representa un desconocimiento de la verdad jurídica establecida en múltiples ocasiones por los tribunales de justicia y una falta de respeto para las víctimas y o sus familiares de los vejámenes sufridos durante el régimen militar, sino que también establece la existencia de un discurso profundamente antidemocrático. Pero lo peor, peor que todo esto son las mentiras oficiales. El relato histórico escrito siempre por los ganadores. En otras columnas recordamos la gran falsedad del 18 de septiembre como efeméride de la independencia nacional. En múltiples artículos hemos destacado que también los sucesivos gobiernos chilenos han ocultado la realidad de las grandes mortandades que han ido tejiendo nuestro, en comillas, orgullo militar. Y el gran fingimiento respecto de que somos una democracia seria y estable. Por muchas décadas se ocultó deliberadamente el número de víctimas reales de la matanza de Santa María de Iquique y de otros tantos hechos deplorables cometidos por el terrorismo de Estado, una práctica que no solo enloda a la dictadura militar, sino a varios gobernantes asesinos, y a cuyos nombres se les da tributo en las calles, avenidas y plazas del país, en estatuas por doquier, y lo peor, en la inconsciencia colectiva, porque nos educan y maleducan en los colegios con falsos héroes, con falsos líderes. Los crímenes del poder van quedando casi todos en la impunidad total. Se trata siempre de la mentira como política oficial práctica que en estos días ha descubierto que el tratamiento de la pandemia del gobierno Piñera ha falsificado lo así, ¿cierto? Hoy por mí y mañana por ti parece ser el denominador común de la clase política chilena para esconder la basura y las mentiras debajo de las alfombras de la moneda y el parlamento, actuando todos bajo la coraza de la constitución y las leyes represivas vigentes. Carta básica que juran siempre respetar y reintentan perpetuar. Si el COVID-19 les permite burlar el plebiscito o si logran obtener derecho a veto en lo que promete ser la primera asamblea constituyente de nuestra historia. Ojalá que podamos lograrlo, la lucha es justamente para lograr eso. Bueno, vamos a cambiar un poquito de tema, porque están pasando muchas cosas a nivel mundial que son muy relevantes y las queremos conversar con ustedes. Pero antes de eso, muy brevemente les confirmo, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que depende de la ONU, y que no es una institución que nosotros, que sea de mucha confianza, nosotros hemos hablado en este mismo micrófono de que la vacuna que ofrece la OMS no es la que nosotros recomendamos por los antecedentes que hemos recabado, justamente, porque la OMS está al lado de Occidente, está al lado de Bill Gates y al lado del nuevo orden mundial que maneja la ONU. Entonces, evidentemente que no es la vacuna que nosotros recomendamos, nosotros preferimos más bien la vacuna que, por ejemplo, logró fabricar Rusia. Pero es importante esto que les voy a contar. En base a la evidencia científica revisada por el organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus afirmó que el origen del virus es natural. Este es un tema que lo hemos conversado muchas veces. Muchas veces dijimos que este virus, por los mensajes del cielo, habían sido dicho por los extraterrestres de que era un virus de carácter natural, a pesar de la avalancha de publicaciones científicas, de videos y qué sé yo, y unas historias, pero aparentemente creíbles, de que el virus era fabricado en China. Pero hoy día, todas las publicaciones científicas que hemos revisado, dice la OMS, apuntan a que es algo que se ha generado de manera natural, aseguró el viernes pasado durante una conferencia de prensa en respuesta a las teorías de conspiración y la desinformación que han circulado durante la pandemia. Esto se los quería destacar como para cerrar un poco el tema y no dejar las cosas bailando, digamos. Nosotros les hablamos eso por los mensajes del cielo y lo que dijimos lo estaría ratificando la OMS. A principios de agosto la OMS estimó que Wuhan no fue posiblemente el lugar donde el coronavirus pasó de los animales al humano. Pese a que los primeros casos de COVID-19 se registraron en esta ciudad china. Anteriormente el organismo ya declaró que la secuencia genética del SARS-CoV-2, que es el COVID-19, demostraba que su origen era natural. El origen del virus ha desconcertado a la comunidad científica desde su descubrimiento. En julio, el director del laboratorio del Instituto de Virología de Wuhan, Yuan Ximing, rechazó las especulaciones que vinculaban a esa instalación con el origen del virus, asegurando que es imposible que un virus saliera de sus instalaciones al ser esta un centro de alta seguridad. Entonces, eso era algo que les quería comentar. Ahora vamos a entrar en otro temita, y para eso tenemos un video que les vamos a pasar, que es muy breve, y que después del video vamos a seguir comentando. ¿Qué les parece? Granizos gigantes en Alemania. Ciclones fuera de control en Bangladesh. Incendios masivos en México. Caos en el Ártico. Cuando pensamos en cambio climático, estas son las imágenes que se nos vienen a la cabeza. Y con razón. Pero no hay que mirar tan lejos para observar el impacto del calentamiento global. Sequías, incendios, inundaciones, olas de calor. Estos son los síntomas de un problema de fondo. La temperatura promedio del planeta sigue aumentando. Y ojo, porque la situación va a empeorar. Se viene una alza muy significativa de entre 5 y 10 veces en el número de olas de calor a mediados de siglo para los países tropicales de Sudamérica, incluido el desierto de Atacama. Y mientras los gobiernos del mundo se ponen de acuerdo en cómo solucionarlo, la emisión de gases contaminantes alcanza niveles récord. El CO2 es el principal gas de efecto invernadero. Históricamente el planeta no ha superado o no había superado las 300 partes por millón desde el presente hacia 800.000 años en el pasado. Actualmente tenemos más de 410 partes por millón y eso lo que está generando es que el efecto invernadero está calentando de manera importante nuestro planeta. Hemos creado una densa capa que atrapa el calor dentro del planeta. ¿Qué la genera? Los autos, los aviones, las empresas. Durante los últimos 200 años, la quema de petróleo y carbón, si bien empujaron la economía mundial, ahora amenazan nuestra existencia. Bueno, ahí teníamos el primer video. La verdad es que se los presenté porque... ¿Por qué se los presenté? Porque ese fue un video que dieron en la televisión abierta acá, donde presentan algunas cosas que están pasando, pero se las atribuyen todas al cambio climático y todas a la al nivel de CO2 fabricado por el hombre. O sea, todas las cosas que están pasando de acuerdo a ese video, y eso es lo que le quiero graficar en ese video, si usted lo escucha con atención, en el fondo, con ese video descartamos la posibilidad de que estamos en el final de los tiempos, sino que solamente es un tema causado por el hombre. Es tan la soberbia de los científicos que ellos no pueden admitir que sea algo que ellos no entienden. Ellos no pueden admitir que sea algo que venga de otra causa, que a lo mejor ellos no la han estudiado lo suficiente. Porque es absurdo lo que dice. Los niveles, ¿sabía este científico que habló de las partes por millón de CO2? ¿Sabrá este científico de que la fotosíntesis se realiza a partir del anhídrido carbónico? Y el anhídrido carbónico no es negativo. Son muchos gases que son hidrocarburos alifáticos y aromáticos, y también el monóxido de carbono de la combustión de los vehículos a petróleo o a otro tipo de combustibles, son los que intoxican el ambiente, sin lugar a dudas. Pero el anhídrido carbónico es beneficial. ¿Por qué? Porque siempre, a partir del anhídrido carbónico, ¿sabe lo que se genera una planta? Pongan en el buscador, queridos auditores, cómo se produce la fotosíntesis. Y se van a dar cuenta que tienen la molécula de anhídrido carbónico con la luz de ultravioleta del sol, más agua produce las azúcares, y en esa reacción, en esa metabolización del anhídrido carbónico, genera oxígeno, y el oxígeno lo libera. O sea, por eso que los árboles y la vegetación siempre purifican los ambientes. Entonces, es una un poco estúpida la versión que dan ellos. ¿Y cómo es posible que le echen la culpa al cambio climático a todas las cosas que están pasando? Está bien que pueda haber más lluvia o menos lluvia, está bien que puedan influir en la envergadura de los huracanes, pero no pueden influir en la cantidad de terremotos, no pueden influir en los volcanes, no pueden influir en las grietas que se están produciendo cada vez más. Hoy día vimos una grieta que apareció en México, que es absolutamente nueva, y que no está asociada a un terremoto. Entonces, ellos siguen con la misma estrategia, y esa es la estrategia del mal, insisto, el mal que quieren que nosotros creamos en el cambio climático como una forma, y para combatirlo, la única forma es que haya un líder único. ¿Y cuál va a ser ese líder único? El anticristo, porque va a ser el único que va a poner a todo el mundo en la dirección de la Agenda 2030 de la ONU, que habla justamente puras cosas bellas en torno al tema del ambiente. Entonces, es muy atractiva para muchos jóvenes que se ven atraídos por esa agenda, que se ve muy bonita, pero hay una parte que es oculta y que es horrorosa. Y yo les pediría que cuando la busquen bien, y la van a encontrar, y se van a dar cuenta que no es tan bonita como nos la pintan. Entonces, eso era lo que les quería destacar. Ahora, para aquellos que tienen algunas dudas, por ejemplo, hoy, 1 de octubre del 2020, noticias, a ver si cree usted que tienen relación con el cambio climático, 380 ballenas muertas en el peor encallamiento en masa en la historia de Australia. Hoy, China experimenta 21 inundaciones a gran escala en 2020, estableciendo un récord histórico. Otra noticia, hoy, 307 muertos y 100 desaparecidos debido a inundaciones y deslizamientos de tierra en los últimos 3 meses en todo Nepal. Otra noticia, hoy, una gigantesca fisura se abre en el desierto de Jiménez, en México. No hay terremoto asociado. Otra noticia, hoy, ciudad del Reino Unido, golpeada por el cuarto terremoto en 2 semanas. En Reino Unido jamás ha habido terremotos, no es un lugar sísmico. ¿Usted cree que eso tiene que ver con el cambio climático? ¿O con las emisiones de CO2? ¿Qué cree usted? Las fuertes lluvias inundan Mumbai, India, a casi 400 milímetros en 48 horas. ¿Se dan cuenta? 400 milímetros es el doble de lo que llueve aquí en Santiago, y eso llovió en 48 horas. ¿Se puede imaginar lo que puede pasar con una lluvia de esa envergadura? Eso fue hoy. Hoy también, California golpeada por un enjambre de terremotos, advierten los científicos. Entonces, ahí tenemos algunas cosas que creo yo, humildemente, que no tienen relación con el cambio climático, y de esa manera buscan dos cosas. Uno, por un lado, desvirtuar la posibilidad de que estemos en el final de los tiempos, en consecuencia, no busquemos enmendar nuestro rumbo equivocado, y por otro lado, impulsar la unión de los líderes en torno a un líder superior que en este caso va a ser un falso Cristo, un hombre pacificador, que va a ser pacificador incluso de la guerra, y que sería el anticristo, en torno a esa agenda maravillosa que es la Agenda 2030, en su cara bonita, pero en su cara oculta es horrorosa, es absolutamente impracticable, es una cosa que si usted la lee, No es posible seguir viviendo en esas condiciones. Entonces, eso es cuanto les quería mencionar respecto de este tema. Ahora vamos con otro video para entrar con otro tema. Pero parece que tenemos una pregunta de nuestros auditores. ¿Vamos con la pregunta? Usted habla constantemente acerca del anticristo. ¿Cuándo, cómo y dónde veremos su presencia, don Claudio? Bueno, querido auditor, sí, el anticristo está descrito justamente en los libros sagrados. El anticristo es teológicamente el hijo de Satanás y es el que se parece descrito como el inicuo en muchos pasajes de la Biblia. Y el que va a hacerse presente en un momento determinado para engañar a la humanidad. Porque ese es su triunfo, engañar a la humanidad. Para evitar que la mayoría de las almas se salven. Y eso está descrito justamente en la Biblia. Por eso que las Biblias la están prohibiendo en muchos países. Por eso que descalifican a la Biblia en muchas partes. Y el anticristo en este momento está muy poderoso, pero poco a poco va a ir disminuyendo su poder en la medida que las fuerzas de la naturaleza vayan marcando presencia. En consecuencia, cuando se vaya debilitando, él se va a presentar. ¿Y cómo se va a presentar? Como un hombre de paz. Como un falso pacificador, va a ser bien promocionado, así como promocionan las cosas en la televisión abierta, en las grandes cadenas de televisión del mundo, usted lo va a ver, y va a aparecer como el hombre que detuvo la guerra, entonces va a ser adorado por la mayoría del mundo. Entonces ahí está el peligro, y eso es lo que tenemos que tenemos el deber de contarles, digamos. Ustedes pueden creernos o no, digamos, no tienen por qué creernos, pero eso está anunciado en la Biblia y es importante que lo sepan. Y eso da cuenta de que estamos al final de los tiempos. Ya pronto aparecerá. Una de las cosas que nos hace pensar de que está pronta su aparición, es justamente la inminencia de la guerra, que lo vamos a hablar en unos minutos más. ¿Tenemos otra pregunta? Hola, Camila Valladares, usted constantemente habla de que la Tierra va a ser atacada o puede ser golpeada por un meteorito. ¿Qué tan cierto es que la golpee y provoque un cataclismo de gran magnitud que pueda acabar con gran parte de la población humana? Perdone, querido auditor, pero no le escuché la primera parte de la pregunta. Si me la podría repetir. Hola, Camila Valladares, usted constantemente habla de que la Tierra va a ser atacada o puede ser golpeada por un meteorito. ¿Qué tan cierto es que la golpee y provoque un cataclismo de gran magnitud que pueda acabar con gran parte de la población humana? Bueno, efectivamente, nosotros lo hemos dicho, porque nosotros no somos nadie para decirlo, pero transmitimos lo que sí hemos visto que aparece en la Biblia, que lo hemos visto en muchas profecías de videntes y santos, lo hemos visto en las profecías mayas, lo hemos visto en las profecías de los indios Hopi y en otras, muchas otras profecías. No lo han dicho los seres de luz, los seres del cielo. Entonces, nosotros sabemos que sí va a pasar. ¿Cuándo va a pasar? No lo sé. No lo puedo saber porque no nos corresponde a nosotros saber eso, pero sabemos que es muy pronto, eso sí. Ahora, no va a terminar con toda la humanidad, pero sí va a producir un gran cataclismo, eso sí. Ahora, nosotros en este mismo micrófono hemos estado hablando justamente para avalar eso que estamos diciendo, es que estadísticamente la cantidad de asteroides que se ven hoy en relación, por ejemplo, hace 5 años atrás o hace 20 años atrás, es sustancialmente mayor. Eso es la evidencia de que algo, un fenómeno celeste se acerca, un cuerpo celeste se acerca que va a llegar, no va a chocar con la Tierra, pero que sí va a producir y va a traer tras su pasada una cantidad de basura cósmica, una cantidad de cuerpos, dentro de los cuales están los asteroides. Y hay una profecía que dice que fuego caerá del cielo. Entonces, profecía del Padre Pío. En el Apocalipsis también dice que fuego caerá del cielo. Entonces, por eso que nosotros lo decimos, y nosotros tenemos la certeza de que va a ser. Lo que yo no le puedo decir con certeza es cuándo va a ser. Pero sí le puedo decir que va a ser muy pronto. Eso sí. Seguimos entonces. Decíamos que estábamos hablando de que el anticristo la evidencia de que pronto llegará es la casi inminencia cada vez mayor de la guerra. ¿Tenemos otra pregunta? Otra pregunta de parte de Patricio Hermosilla. ¿Es verdad que todo lo que dan las películas de Hollywood, el tema de los meteoritos, los asteroides, todo el tema de la pandemia que estamos viviendo, ellos se adelantan antes a mostrarnos lo que va a pasar, también lo que es la portada de la revista El Economista? Y finalmente, ¿quiénes son los que verdaderamente manejan el mundo? ¿Son los Illuminati? ¿Quiénes son? ¿Es verdad que son parte de la familia más poderosa del mundo? Bueno, efectivamente en las películas, eso que salió en la película Impacto Profundo y la película otra más que salió de un asteroide que no me acuerdo cómo se llama. Habían dos películas de asteroides que fueron. ¿Te acuerdas? ¿Cuál era? Armagedón, me está diciendo producción. Sí, efectivamente, producción, muchas gracias. Esas películas no son casualidad. Hay un mensaje ahí, muchas cosas que aparecen como ciencia ficción están basadas en una realidad. El hombre no tiene tanta imaginación. Entonces, hay mucha información que la NASA sabe y que de alguna manera se puede filtrar a círculos pequeños que tienen relación con algún productor y se les ocurre hacer una película. La NASA sabe que va a caer un asteroide, sabe el día y la hora y el lugar. Eso nunca lo van a decir, porque si usted mira los videos de la NASA, dice que en 100 años no va a caer nunca un asteroide. Sin embargo, la misma NASA dice que va a hacer una operación el 2021 y el 2022 para desviar un asteroide. Entonces, no es que no esté preocupado del tema, porque ustedes no se imaginan la cantidad de plata que cuesta ese proyecto. Entonces no es que no estén preocupados del tema, y si invierten es porque les preocupa. Entonces no es tan así, digamos. Ahora, ¿quién maneja el mundo? Dijo usted. Bueno, el mundo está manejado por 13 familias que no son públicas, y que la más poderosa de todas es la familia Rothschild, que es dueña de todos los bancos centrales del mundo, salvo 8 países, creo. Pero de los otros 180 países sí es dueña del Banco Central, incluso el Banco Central nuestro y la Reserva Federal Norteamericana, por nombrar algunas cosas. Ellos manejan el dinero del mundo, tienen un patrimonio consolidado equivalente a 40 PIB de Estados Unidos, para que usted se haga una imagen de la cantidad de poder que pueden tener. Ellos son la elite sionista y también pertenece a los grupos Illuminati, que son, en el fondo, parte de la masonería oculta, que es la francmasonería. Entonces, ellos son los dueños del mundo, ellos manejan prácticamente todo. Vamos con un audio que nos va a introducir en el otro tema que vamos a tratar, queridos auditores, y que guarda relación todo con lo que estamos conversando. Sí, Rusia posee una máquina del juicio final. Construido por la Unión Soviética en plena Guerra Fría, el sistema Perimeter, también conocido como Mano Muerta, garantiza un contraataque nuclear de respuesta incluso si mueren los líderes de Rusia, ya que sigue activo. La OTAN estima inmoral que un sistema actúe independientemente de los seres humanos, aunque Estados Unidos cuenta con un mecanismo similar, el Emergency Rocket Communication System. Perimeter fue diseñado de tal forma que en caso de ataque masivo fuera capaz de tomar una decisión sobre la represalia adecuada por su cuenta, con mínima o nula participación humana. Why should you build such a thing? La hipótesis de que Estados Unidos atacara los centros de mando de la Unión Soviética, eliminando a cualquier persona que pudiera tomar la decisión de efectuar una ofensiva de respuesta, siempre fue una preocupación para las autoridades soviéticas. En los años 70, Moscú decidió diseñar un sistema de respuesta automático e independiente que sirviera como elemento disuasivo. Sin embargo, Perimeter no entró en servicio hasta 1985, cuando Estados Unidos desarrolló el concepto de guerra nuclear limitada, que preveía la realización de ataques contra objetivos estratégicos de la Unión Soviética, bases de lanzamiento, aeródromos, grandes núcleos de transporte e industrias, entre otros. Desde entonces, Perimeter evalúa constantemente la actividad sísmica y el nivel de radiación, monitoriza la presión del aire y la temperatura ambiental, controla las radiocomunicaciones militares y la intensidad de otras comunicaciones, analiza los datos del sistema de aviso que alerta sobre los ataques con misiles y detecta fuentes de radiación electromagnética e ionizante que coinciden con perturbaciones sísmicas producidas por ataques nucleares. Con el análisis de estos y muchos otros datos, hoy en día los altos mandos de Rusia pueden activar el modo batalla como respuesta. Si Perimeter detecta un ataque nuclear masivo y al cabo de cierto tiempo el sistema no recibe la señal de lanzamiento de misiles, por ejemplo, si durante el ataque fallecieron los miembros del alto mando militar y político, el sistema tomará la decisión por sí mismo. La punta de lanza de Perimeter son los misiles balísticos, pero estos proyectiles, si es activada la respuesta, no se lanzan contra un agresor, sino que sobrevuelan distintas partes de Rusia. Sus cargas son potentes transmisores que emiten señales de control a los sistemas de misiles balísticos con ojivas nucleares ubicados en silos, aviones, submarinos o sistemas móviles terrestres. Antes de poner en marcha el algoritmo de respuesta, Perimeter debe cumplir cuatro condiciones. 1. Comprobar la veracidad de un ataque nuclear contra Rusia. 2. Chequear si existe comunicación con el Estado Mayor General. 3. Si el mando militar no responde, lanza una señal al maletín nuclear conocido como Kazbek. Si el Kazbek tampoco funciona, el sistema delega el poder de tomar decisiones al oficial de mayor rango en el puesto de mando. 4. Perimeter solo actuará si recibe la orden de este último o si no recibe ningún tipo de comunicación. Para algunos, la existencia de un sistema de este tipo es peligrosa e irresponsable. Para otros, es el medio más efectivo de evitar una tercera guerra mundial. Is that the whole point of the doomsday machine is lost? If you keep it a secret, why didn't you tell the world, eh? Ahí teníamos ese audio que está sacado realmente de un video, es un trozo de un video. La verdad es que es absolutamente terrorífico. Siempre se ha dicho que las armas nucleares sirven para mantener la paz. Lo que desde mi humilde punto de vista es absurdo. Pero en este mundo donde somos... Como están las cosas, como son los gobernantes, como con la ambición de cómo están las cosas y al extremo que están, yo diría que sí, digamos. En este momento los países que tienen armas nucleares no son aplastados por las potencias, porque claro, basta una bomba nuclear para producir un daño bastante considerable. Pero este sistema, ¿por qué se lo presento? Esto va en un contexto, porque es importante. Esto nos asegura la destrucción de la humanidad. Si Rusia es atacada, se asegura la destrucción de la humanidad. Este sistema lo asegura. Investiguen ustedes mismos. Sistema Perímetro. Perímetro. Igual que perímetro, pero sin la O. ¿Ya? Perímetro. Investíguenlo en el buscador, por favor, y se van a horrorizar. De verdad que... ¿Y por qué les digo eso? No es ninguna locura lo que les estoy diciendo. Es lo que está pasando. Hoy día, la OTAN está haciendo un despliegue como nunca, como nunca. El Estado Mayor ruso acaba de decir que el crecimiento de la actividad militar de Estados Unidos y la OTAN se produce entre 20 y 30 kilómetros de nuestras fronteras. Es una cosa impresionante. El jefe del Estado Mayor ruso, Valery Gerasimov, declaró este viernes que la actividad militar de Estados Unidos y la OTAN ha tenido lugar recientemente a unos 20 a 30 kilómetros de las fronteras estatales de Rusia. El crecimiento de la actividad militar de Estados Unidos y la OTAN no se está produciendo en el Atlántico o en el Caribe, sino a una distancia de 20 a 30 kilómetros de las fronteras rusas. Agregando que la tesis de la Alianza Atlántica sobre una mayor agresividad de por parte de Rusia es falsa. ¿Cómo es posible que la OTAN, ellos tildan de agresivo a Rusia? Para que vean cómo es la política de la mentira. ¿Y cómo es posible que en las medias, en las grandes cadenas de televisión hablen y digan que Rusia es agresiva y ellos se ponen a 20 o 30 kilómetros de la frontera? Es como que los rusos estuvieran ahí en Chihuahua, en México, a unos pocos kilómetros de California. Es más o menos lo mismo. ¿Qué creen ustedes que pasaría? Entonces, es una cosa absurda. Hoy día, la OTAN tiene tropas en Letonia, en Lituania, en Polonia, en Ucrania, que Ucrania no pertenece a la OTAN por un compromiso que existe, pero el ejército de Ucrania lo está manejando el ejército norteamericano. Por lo tanto, es lo mismo que fuera la OTAN. Y están amenazando a Bielorrusia, que es un país que está limitando con Rusia, y que les molesta de alguna manera, y que tienen conflictos internos por un tema de otro tipo, de un tema interno, de que tuvieron elecciones, fue elegido el mismo gobernante en elecciones de dudosa transparencia, digamos, ¿ya? No quiero entrar en ese tema, digamos, pero sí es claro de que Rusia es aliado de Bielorrusia y tienen un compromiso, y tienen una alianza como una especie de OTAN chica de defenderse militarmente. En consecuencia, como están rodeando todo Rusia con un despliegue nunca visto, porque el objetivo de ellos es poner plataformas. Recordemos que hace un año y medio atrás, Trump eliminó el tratado INF de misiles de alcance medio. Se salió en forma unilateral, o sea, hacer un tratado con Trump, con Estados Unidos, con un presidente como Trump de por medio, no da ninguna garantía de cumplimiento, porque él llega y se sale de los acuerdos como quiere. Se salió del tratado nuclear, del tratado de armas que había con Irán, y ahora se salió del tratado INF. Entonces, con eso han fortalecido sus armas de alcance medio. ¿Y por qué les interesan las armas de alcance medio? Porque ellos están convencidos, la teoría de los generales norteamericanos y de la OTAN es de que ellos pueden realizar un ataque preventivo a Rusia. Recordemos que Moscú está bastante... Rusia es un país inmenso, pero Moscú está bastante cercano a Occidente. Está a 800 kilómetros de la frontera. Entonces es muy fácil llegar a Moscú desde la frontera. Y ellos esperan atacar Rusia, tienen la loca idea de atacar Rusia desde todo el norte, occidente y parte del sur, que corresponde bien a Ucrania. Y hay algunas bases de la OTAN en un país que es una ex es una ex república soviética, Kazajistán, que hoy día pertenece a la OTAN, ahí también tienen base. De manera tal de que tienen la mitad de Rusia prácticamente rodeado, completo. Y la mitad de Rusia rodeada comprende justamente dónde está Moscú. Pero las mentes enfermas que están poseídas por una enfermedad, la peste de las neuronas del cerebro, que tiene relación justamente con esa enfermedad demoníaca de pensar algo absurdo, como por ejemplo de que pueden derrotar a Rusia sabiendo ellos que tienen ese sistema que les acabo de describir en el audio recién, el sistema perímetro, que asegura la respuesta. La respuesta de Rusia es la destrucción de la humanidad, la destrucción de Occidente, Estados Unidos y Europa. Y eso, por supuesto, es la destrucción de toda la raza humana, sin lugar a dudas. Entonces, por eso que nosotros decimos que estamos en el final de los tiempos. Nunca en tiempos de Guerra Fría no estuvimos ni cerca de cómo estamos hoy día. Nunca tuvimos esta posibilidad de guerra. Ellos están pensando atacar con armas convencionales primero, pensando que Rusia va a responder con armas convencionales. Y por eso que distraen a Rusia, tienen a Rusia distraído en Siria, tienen a Rusia distraído en Libia, tienen a Rusia distraído en Chipre, y tienen a Rusia distraído en el conflicto que hay ahora reciente, esta semana empezó, entre Armenia y Azerbaiyán, que son países, Armenia más bien prorruso y Azerbaiyán más bien proturco o más pro-OTAN. Entonces, de esa manera es como distraer a los rusos para en cualquier momento aceptarle el golpe. Pero ellos no se imaginan, no tienen estos descerebrados, porque no se les puede decir otra cosa, piensan que pueden tener alguna posibilidad de ganar. No existe ninguna posibilidad de ganar. Entonces, esta guerra, que probablemente empiece, yo creo que va a empezar con armas convencionales primero. Y antes de que exista la posibilidad de que se apriete el botón nuclear, va a intervenir. ¿Y quién va a intervenir? El que estábamos hablando delante, el anticristo. Esa es una teoría que puede ser equívoca mía, pero está basada en muchas profecías. Entonces, ojalá que me equivoque, pero la inminencia de la guerra nunca ha sido tan grande, nunca ha sido tan fuerte, nunca ha sido tan casi una certeza de que la guerra va a empezar, no sé cuándo va a empezar, no sé si este mes o el próximo, pero no creo que más allá, porque están las cosas ahí. ¿Tenemos una pregunta? ¿Tenemos la pregunta, perdón? Una de las señales de la presencia del fin tiene que ver con anuncios de guerra y rumores de guerra. ¿Es verdad que la Tercera Guerra Mundial ya comenzó o está por comenzar en los países que eran parte de la ex Unión Soviética, don Claudio? Pregunta Paolo Zúñiga. Señor Zúñiga, muy buena su pregunta. Efectivamente usted tiene conocimiento de lo que dicen las profecías bíblicas. Habla de guerras y rumores de guerra. La verdad es que la Tercera Guerra Mundial, desde el punto de vista de guerra, empezó, no lo digo yo porque yo no soy nadie, empezó en el 2001 con las Torres Gemelas. ¿Por qué le digo eso? Porque a partir de ese momento, antes de que Estados Unidos o algún país atacara a otro, tenía que aprobarlo el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Tenía que haber una serie de razones y complicaciones para aprobar la guerra. Hoy día, con el tema que hicieron con las Torres Gemelas, el atentado de falsa bandera más grande que ha habido, ellos tienen licencia para entrar en guerra cuando quieren. Las Naciones Unidas son decorativas, son de adorno, no sirven para nada, y solamente obedecen a Estados Unidos e Israel. Y entonces, ahora la forma de hacer guerra es mucho más fácil. Ellos meten terroristas, los inventan, son mercenarios pagados por ellos, y después dicen que hay terroristas y entran en, invaden el país. Es fácil. Ellos entran como quieren a cualquier país. Entonces, la Tercera Guerra Mundial desde ese punto de vista empezó. En este momento hay más de 30 países en guerra, pero una guerra confrontacional como guerra mundial entre los grandes bloques, Estados Unidos-Rusia, o Estados Unidos-China, o Estados Unidos-China-Rusia, está cada vez más cerca. Ya hemos visto, querido auditor, usted veo que es una persona informada, tiene que estar al corriente de los de la guerra comercial, y usted debe saber también que todas las guerras siempre son por razones de tipo económico. Entonces, la guerra comercial con China ha sido pero desatada de una manera impresionante, y Estados Unidos lleva todas las de perder en el mediano plazo. Y Estados Unidos tiene una soberbia tan grande que no va a aceptar quedar en segundo lugar. Y por otro lado, en el caso de Rusia, Rusia es el obstáculo, el muro que tiene Estados Unidos para apoderarse del mundo, de todo Eurasia, todo el centro del Oriente. Cada día más pierde más influencia Estados Unidos en el Medio Oriente, ya no tiene ningún peso, ya nadie le hace caso. ¿Por qué? Porque está Rusia. Y ahora Rusia va a tener más influencia todavía en Europa, porque con la inauguración a fin de año del Nord Stream 2, el gasoducto inmenso que están haciendo por el Báltico, tienen también el Nord Stream que pasa por Turquía y vende a Europa, gas a Europa Oriental, y este va a vender a Europa Occidental. Estados Unidos va a tener menos peso. Y entonces eso no está dispuesto a tolerarlo. Entonces por eso es que está buscando la guerra, como sea. Estados Unidos siempre ha buscado la guerra, siempre. ¿Tenemos otra pregunta? ¿Realmente el hombre podrá destruir el planeta con las bombas nucleares y el arsenal bélico que tiene? ¿Esto le importa realmente a Dios, le interesa? Y los alienígenas que andan dando vuelta alrededor de la Tierra, pregunta Jimena Pablaza, ¿lograrán salvar el planeta de esta posible destrucción? Sí, mira qué linda, qué buena la pregunta, porque tiene relación con el último video esperanzador que les vamos a poner. El último audio, perdón, me están corrigiendo aquí, me están retando. Tiene toda la razón. Y muy buena su pregunta. Claro que le importamos a Dios. Tanto le importamos, querida Jimena, de que cuando empiece el ataque nuclear, que Dios no lo va a impedir, porque Dios no puede bloquear nuestro libre albedrío, pero sí va a impedir que destruyamos el planeta. Entonces, cuando después de la segunda bomba nuclear que caiga, ellos intervienen. Dios le da la orden a los seres de luz para que intervengan. Y ellos van a tomar el control de todo, y se acaba la guerra, se acaba el anticristo y se acaba el mal. Y viene Jesucristo a reinar y a juzgar a la humanidad. Eso es lo que viene, y muy buena su pregunta, querida Jimena, y se la agradezco porque parece que la hubiera estado esperando. Y mire, ahora vamos con el último audio que te va a dejar muy feliz, Jimena. Cuando las extrañas circunstancias de la posesión de Nicole fueron conocidas en todas partes, varios predicadores calvinistas llegaron con sus seguidores para exponer este truco papista, como ellos decían. El diablo del cuerpo de la niña se colocó en la entrada, los comenzó a llamar por su nombre y burlándose de ellos les dijo: «Bienvenidos, todos ustedes han venido por obediencia hacia mí». Uno de los predicadores tomó su libro de oración y se puso a leerlo muy solemnemente. Mientras tanto, el diablo se reía de él y le dijo: «Mi buen amigo, ¿tienes la intención de expulsarme con tus oraciones protestantes e himnos? ¿Crees que me van a causar dolor? Si todos ustedes son míos, yo ayudé a componer. Bueno, ese es un error mío, la verdad, queridos auditores. Ese audio correspondía a otro tema y ahí yo me equivoqué al pasárselo a producción. Y discúlpenme, pero vamos a seguir con la temática de la respuesta que le dimos a Jimena. La verdad es que los seres extraterrestres han salvado 7 veces a la humanidad. Y en esta oportunidad están aquí tutelándolo. Igual como usted tutela una plantita pequeña que la está cuidando desde pequeña, desde semilla, para que crezca y no sea destruida, así ellos nos cuidan. Nosotros somos infantes espirituales, pequeños. Al lado de ellos somos pequeños infantes espirituales. Y ellos por amor nos tutelan y nos cuidan. Tienen una tecnología capaz de parar todos los sistemas en el mundo. Tienen una tecnología que nosotros no alcanzamos a imaginar. Y entonces ellos, cuando se les dé la orden de intervenir, van a intervenir. Y se acaba el poder de Rusia, el poder de Estados Unidos, se acaba todo. Entonces, así que esa es la esperanza que tenemos. Y por eso que la inminencia de la guerra tiene un doble... Es como un arma de doble filo, digamos. Por un lado puede ser la opción para llegar rápidamente a eso, y por otro lado también la opción para que se manifieste el anticristo, parando la guerra. Entonces, a Dios le importamos, mucho le importamos. Por ejemplo, me soplan acá de que nos han salvado 7 veces, 2 veces con las bombas han impedido, y los norteamericanos saben de eso, el Pentágono, los jefes del Pentágono saben de que ellos han sido los que han impedido que sus sistemas de lanzamiento funcionen en el año 84, durante la presidencia de Ronald Reagan. Ellos dispararon o intentaron disparar bombas nucleares a Rusia o a la ex Unión Soviética. Y por ejemplo, la última vez fue en torno al derrame de Fukushima. En un momento determinado el Océano Pacífico estaba totalmente contaminado, ellos lo decontaminaron. Entonces, eso es lo que ellos hacen por nosotros. Y nosotros pensamos que son malos, pensamos que nos vienen a comer, pensamos que nos vienen a robar los recursos. Porque eso es lo que nos venden en la televisión, nos vende Hollywood, nos venden el mal. Porque el mal no quiere que lleguen los seres extraterrestres acá. Porque a ellos no les sirve. Porque los seres extraterrestres van a eliminar el mal del mundo. No van a atacar al pueblo, van a proteger al pueblo, van a proteger a los humildes, van a proteger a los sencillos y van a eliminar a quienes lo único que hacen es promover la muerte, los fabricantes de guerra, los fabricantes de drogas, los que hacen trata de niños para tráfico de órganos y tráfico de sangre. A ellos, a los gobernantes, a los corruptos, a los mafiosos, a todos ellos los van a eliminar. Entonces, ellos vienen a hacer el bien, no a hacer el mal. Estamos en la hora, así que me despido, queridos auditores. Gracias siempre por sus preguntas. Nos quedaron algunas cosas en el tintero, pero continuamos el próximo programa. En su programa, La Verdad, una alternativa, el próximo jueves a esta misma hora. Muchas gracias y buenas noches.